Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Queremos que parta la torta, queremos que parta la torta, queremos que parta la torta. Va a estar en tu casa, tendrá que ser. Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Cumpleaños feliz. Te deseo a ti. Bueno, bueno, quiero hacer llegar mis saludos. Feliz cumpleaños a todos ustedes, a las personas que están de cumpleaños. Para mi amigo del alma, ex integrante de la nueva crema, para Carlos Simio, que hoy día está de